sé lo que puedo hacer para sentirme bien y volver a ser igual. Como era antes que todo pasara, la verdad no sabría explicar. La verdad es también que no creo poder imponer ese angelical color. No me molde ahora que todo es oscuro y en serio no encuentro una razón. Cada vez más odio brillar en el medio de un gris crepuscular, que no sé si se da por mí o por medio de todos los que andan por aquí. Es verdad que no puedo oír lo que hablas y gritas cada vez que ves salir de mí esa actitud y esa expresión que en verdad no me deja redimir. Rápido y fuerte en un mundo de presión. Puedo buscar y puedo encontrar la salida que me hará volver atrás. Ya no vale la pena hablar de lo mismo otra vez y me puedo desprender. Es verdad que me puede pasar y no quiero salir de todo esto bien. Cada vez más odio brillar en el medio de un gris crepuscular, que no sé si se da por mí, por medio de todos los que andan por aquí. Es verdad que no puedo oír lo que hablas y gritas cada vez que ves salir de mí esa actitud y esa expresión que en verdad no me deja entender.